Desde luego, todo lo que es homenaje normalmente está muy bien, pero igual te apetece escuchar el original. More than I, Daniel, you're a star in the face. must be the clouds in my eyes. Oh God, it looks like Daniel. Must be the clouds in my eyes. Bueno, pues sigues conmigo. Seguimos investigando en ti mismo, en mí misma, redescubriendo sueños, fijándonos en metas cortitas para ir alcanzando todos los días. Comienza por esta noche a relajarte y a sentirte feliz, por lo menos distendida, que de eso se trata, ¿no? Oye, ¿por qué no te acercas un poco más? Así está bien. Y si te pones a pensar, quizás, digo yo, que tengas como 15 metas, ¿no? ¿20? Cosas que te gustaría tener, sueña, date el lujo de soñar. Es total, empieza a imaginar y a crear. best part of love is the thinnest slice. And you don't count for much, but I'm not letting go. I believe there's too much to believe in. Empezando a soñar y sobre todo empezando a estar contigo. Se me ocurre una idea, pero te la comento después de que sueñes. Así que ve pensando, ¿de acuerdo? Ha caído la noche, el mundo se fue a dormir. Las calles sueñan en silencio. El viento silba tu nombre al pasar. De irse a descansar. Te has quedado dormida casi sin querer, con una palabra en tus labios. Yo daría todo lo que tengo. Oh, Cuando duermes, o por lo menos cuando estás cerca de tu sábana y tu almohada, pues lo que se me había ocurrido es que se acerca la Navidad, eso está claro, es evidente. Y había pensado que podíamos hacer entre tú y yo un programa, ¿no te parece? A mí me encantaría que me escribieses y que me dijeses qué tema te gustaría escuchar. Y yo te prometo a cambio que te devuelvo la felicitación de Navidad y además te pongo el tema que quieras. ¿Te parece? Podría ser bonito. Y sobre todo porque podíamos acumular en 2 horas el recuerdo de mucha gente, el tuyo. Y el tuyo también. ¿Te parece? Bueno, ¿te lo piensas? De todas formas, por si te animas. Te vas a animar, yo lo sé. Estoy en Gran Vía 32, octava planta, Radio Madrid, por supuesto, FM, y el programa Estrella Fugaz. Te espero. del viento, Dust in the Wind, Kansas. Estás en la cadena 40, estás en Estrella Fugaz, estoy contigo. Y me apetece. Me apetece sobre todo cuando sonríes, que es lo que más me gusta de ti. Porque te siento feliz. Imagino que será por eso. Y porque estamos avanzando, ¿no crees? Vamos caminando. Más rápido o más lento, según los ánimos que tengas. Pero lo vital sigue, que es la música, que es lo que nos une a ti y a mí. Bonito, muy bonito. Total, que la música te dé razones para seguir soñando. Soñando, pero con los ojos bien abiertos y con los pies bien en la tierra. Sonriendo y caminando. ¿Ha salido bien? Of a love.